1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Buenos Aires, año 2002. Argentina superaba una fuerte crisis económica que culminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa hacia fines del año 2001. Doctor Cecilio Sargiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Pero a pesar del grave estado en el que se encontraba el país, siguieron surgiendo nuevas bandas musicales. Una de ellas fue la llamada Arbolito. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. Arbolito se formó en el seno de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Es por esta razón que decidieron tomar géneros musicales populares y fusionarlos. Este jueves se presenta en Sala Zitarrosa la banda argentina Arbolito, un grupo de folclore que tiene algunos toques de rock, reggae, ska y con letras que, si uno repara más allá de los sonidos, demuestran un compromiso social importante. Este colectivo nació hace 13 años, integrado por egresados. Arbolito fue un conjunto nacido en 1997. Durante los comienzos de su carrera, se definieron como una banda under. En la jerga de la época, ser under significaba no firmar un contrato con una compañía discográfica. Arbolito podría ser llamada una banda de revisionismo histórico, ya que resignificaron el folclore argentino al fusionarlo con estilos musicales anglosajones de una forma muy original. Con esta fórmula, Arbolito editó dos discos en sus primeros 5 años de existencia: La Mala Reputación y La Arveja Esperanza. Las canciones de Arbolito realzan la cultura popular, hablan sobre la importancia del trabajo en comunidad y exponen fuertes críticas a la clase política. También reivindicaron la lucha de los pueblos originarios de América Latina, primero al rescatar del olvido su música, pero también recordando su historia. Escuchamos Estofado, del segundo disco de Arbolito, La Arveja Esperanza, año 2002. Esos hijos de puta, epa, que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. No me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre. Thank you. Estofado de Arbolito. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.